Al menos 1.500 personas se habrían expuesto al virus en la región este de Kivu del Norte, aunque se espera que el número aumente, ya que los voluntarios no pueden entrar en muchos lugares por la presencia de grupos armados y bandas criminales. Fue en Kivu del Norte donde hace 2 semanas estalló un nuevo brote. Desde allí, el virus se fue expandiendo a otras provincias después de que una persona infectada regresara a casa. Y es que la violencia imperante en la región origina a diario numerosos desplazamientos que facilitan la transmisión del virus. Por ahora hay 44 personas fallecidas y 78 infectadas. Desde el 8 de agosto está en marcha una campaña de vacunación contra el virus para evitar su propagación.